buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Luisa? Bien, un poquito analizando y viendo la campaña, por un lado los exabruptos y por otro lado, cuando algún candidato a veces dice alguna cuestión, como Alberto Fernández hablando sobre los intereses de la LELIX, te transforman todo lo que deciste, lo sacan de contexto y informan mal además. Entonces, qué difícil se hacen las campañas, ¿no? Sí, la verdad es dificilísimo, incluso todo lo que hace la oposición, Alberto, incluso Cristina, la menor palabra, forman parte del caos y de lo peligroso, en fin, y creo que tienen el poder mediático es tan pero tan enorme. Lo que decimos es una obviedad, sin embargo no puede dejar de decirse, ¿no? Porque condiciona a una parte de la opinión pública y yo creo que condiciona el sistema democrático también, ¿no? Porque hay un proceso de un gran poder económico y mediático de maceración de la opinión pública que le impide pronunciarse en el sufragio en plena libertad, ¿no es cierto? Ahora, creo que en estos días que han pasado y en este gran raid que hace el candidato opositor Alberto Fernández, incluso con este rasgo de ir a todos los programas que le son hostiles, va presentando día tras día algunas novedades importantes de su propuesta, ¿cierto? Y saliendo del acoso y la defensiva para pasar a la ofensiva. Y francamente creo que hay que empezar a decirlas, a registrarlas, porque muestran más que nada el rumbo por donde piensa ir la oposición en caso de ganar, ¿no? El tema de los medicamentos no es un problema menor porque afecta a millones y millones de jubilados que han perdido ese derecho, nada más ni nada menos que el derecho a la salud, porque una gran parte ya no puede comprar los medicamentos porque han subido de precio en el marco de la libertad de mercado y porque su jubilación vale menos. Otra cuestión que dijo el otro día muy trascendente es que iría a un acuerdo global de precios para aumentar los salarios y aumentar las jubilaciones. Y eso es una definición estratégica que yo diría no es que sea original. Sin embargo, es de una enorme trascendencia porque es la antítesis de lo que está planteando el gobierno de Macri. Alberto planteó la desdolarización de las tarifas, que, bueno, en realidad es volver a un cauce normal lo que históricamente fue la Argentina, esto de dolarizar las tarifas cuando los ingresos de toda la ciudadanía son en pesos, es un verdadero despropósito. Habló de establecer reglas al mercado de capitales, o sea, si bien él no es partidario del cepo, ya lo dijo muchas veces, sin embargo no se puede dejar que entren y salgan libremente los capitales incluso de las exportaciones graníferas argentinas, ¿no es cierto? Que pueden, vos sabés que pueden no volver nunca. Sí. Se puede exportar una compañía 50, 100 millones de dólares y no traerlos, dejarlos afuera. O sea, creo que comienzan a haber definiciones que se compadecen con una visión de dinamizar la economía y redistribuir el ingreso, ¿no? Juan Carlos, buen día, ¿cómo estás, Pablo? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Entendés o suponés que después de las PASO la campaña adquiera un tono distinto, inclusive en términos de mayor cantidad de propuestas, mayor cantidad de encuentros con sectores productivos? Digo, hasta ahora ha habido no demasiado de esto. Digo, apenas esto que mencionabas, los medicamentos, lo de los, digo, no son cuestiones menores, pero como que falta todavía, o en todo caso uno tiene la ansiedad o el criterio de entender que hay que acelerar un poquito. Después de las PASO, ¿puede haber un escenario distinto? Mira, primero que para las PASO un par de semanas, claro, y después, bueno, vienen esos casi tres meses, dos meses y pico, que son los que señalás vos. Yo marco estas definiciones de Alberto porque efectivamente creo que existían pocas por ahora, y ahora empiezan a aparecer algunas que yo creo que bueno, que son muy trascendentes. Él había dicho hace 20 días, cuando vino el representante del Fondo Monetario, ya le dijo en la cara y trascendió en los medios algo que es muy trascendente también, que nosotros vamos a privilegiar el tema del pueblo argentino como prioridad y no pagarle, lo cual no quiere decir que no le va a pagar. Entonces, esta fue una gran definición. Y después están estas. Ahora, sobre lo que vos decís, yo te iba a decir una cosa. Hace un mes nosotros hicimos desde el Partido Solidario una reunión con 2.000 pequeñas empresas, 2.000. Y allí trascendió poco, pero sin embargo Alberto explicó muy bien su posición de privilegiar pymes y fundamentalmente todo el tema de la instrumentación crediticia con créditos de fomento a favor de las pymes. Pero así todo, admito lo que vos decís, Pablo, todavía la campaña tiene de parte del PRO, de Macri, de Vidal, descalificar totalmente a todo lo que tenga que ver con la oposición, ¿no es cierto? Y del lado de la oposición creo que ahora se están articulando propuestas y, bueno, haría falta que cada vez tenga más sentido y más contenido político. Pero quiero redondear, lo que de algún modo está diciendo Alberto es que no se trata de crecer, sino de redistribuir para crecer. Porque estos son los dos enfoques, el de crecer y que después se derrame, que es la teoría neoliberal que nunca ocurre, o el de redistribuir salarios, jubilaciones, acuerdos de precios, y sobre esa base crecer, y mientras tanto la sociedad vive mejor. Creo que son indicios importantes, ¿no? Sí, y hay que machacar y explicarlo las veces que sea necesario, porque está claro que el gobierno va a intentar confundir y lo va a hacer con los medios afines. Estoy viendo en uno de los portales que señalan que el gobierno cree que Alberto Fernández busca provocar una suba del dólar con su propuesta sobre las LELIX. Digo, si sube el dólar no es porque hay posibilidades de que gane Alberto Fernández y aplique sus propuestas, sino porque lo que deja el gobierno de Mauricio Macri es una economía inviable, insostenible. Pero los medios, bueno, están jugando también su partido político. Sí, van a jugar con que si gana Alberto y Cristina viene el caos en toda la línea, ¿no es cierto? Así que eso no le van a dar el premio Nobel a la originalidad, pero bueno, la historia de la humanidad y de nuestro país indica que ese es un instrumento, el miedo al caos que genera inestabilidad en la vida de las personas, y no hay duda que lo van a jugar, yo diría cada vez con más virulencia, ¿no? No quería dejar de decir una cuestión que es muy sugestiva. El establishment, en medio de toda esta maraña de electoral, no deja de presionar con brutalidad sobre una cuestión central, que es la reforma laboral. Funes de Rioja dijo el otro día que el empresariado de una vez por todas tiene que poder descontratar. Como habíamos escuchado, Martín Cabrales dijo, el del café, que debe ser más fácil despedir. Y el presidente de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, dijo algo muy parecido, que hay que poder despedir sin causa a empleados e industrias, porque todo se jodió en los años antes del 50 de los socialistas y después con el peronismo. O sea, hay una ofensiva ideológica muy fuerte del poder para condicionar a un eventual gobierno opositor y para presionar al gobierno de ellos, que es el macrismo, a que se hagan estas reformas como el Brasil del Bolsonaro, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana donde estaremos mucho más cerca de las PASO, sin lugar a dudas. Muy bien, hasta luego.